¿Qué tal, amigos? Muy buenos días y bienvenidos a Desayuno Coliantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Quizá escuchéis de fondo un pequeño murmullo, un pequeño ruido, una vibración. Os vamos a explicar por qué es. ¿Estamos en el estudio? Pues no. ¿Estamos en una calle? Más o menos. Tampoco. ¿Estamos en un evento? Tampoco. Rubén Morillo, buenos días. ¿Dónde nos encontramos exactamente en este momento? ¿Qué tal? Buenos días. Pues nos encontramos, para ubicar a la gente, en el interior de un automóvil, en concreto mi automóvil, y ahora mismo circulando por el parking de uno de los centros comerciales de Asturias, que en concreto está en la costa. Estamos en Gijón ahora mismo. Y vamos a hacer un trayecto desde Gijón hacia Oviedo, que digamos es nuestro punto base donde habitualmente grabamos el programa, donde se encuentra nuestro estudio. O sea que podríamos decir que vamos a hacer el primer programa... In itinere. En trayecto, sí. In itinere, dices. Así que vamos allá. Como siempre, innovando en la Radio Autonómica de Asturias, innovando en la radio y también en cosas que parecen radio, como RPA. Por cierto, amigos, estaréis pensando, ¿qué hacen estos dos un domingo a las 9 de la mañana en el centro comercial? Es que no es domingo, porque es falso directo, hoy lo vamos a confesar, hoy sí. Son las 12:56 minutos de... ¿qué día es hoy? Miércoles. Miércoles 10 de junio, estamos ahora mismo grabando, pero vosotros lo estáis escuchando aproximadamente a las 9 y 4 minutos, 3 minutos más o menos. Yo creo que, por ejemplo, para dar buena cuenta de lo que estamos realizando en este momento y para certificar, verificar y demostrar que nos encontramos en el Renault Clio de... No, Renault Megane, perdón, ¿eh? Cuidado, Megane. Mira, voy a poner el intermitente ahora que tengo que girar aquí. Puedes poner el micrófono si quieres. En este momento, atención, girando hacia la derecha. Girando a la derecha, ¿en qué dirección? ¿Qué estamos pasando ahora mismo? Bueno, vamos a, como decíamos al comienzo, vamos a dirigirnos hacia Oviedo, pero para evitar que tengamos mucho ruido en el interior del automóvil, en vez de utilizar la autopista Y o la AS2, vamos a ir por la antigua carretera de Oviedo-Gijón, que como sabéis pasa por Prubia, que fue el primer lugar donde se instaló el primer, creo que fue de los primeros centros de reconocimiento donde se pasa la ITV, donde íbamos todos a pasar la ITV. Bueno, pues por ahí vamos a pasar. ¿Qué te parece? Atención, amigos, porque en este momento estamos pasando por delante de uno de los centros limpios de Gijón, donde se recicla y donde a Rubén Morillo una vez le regañaron, le riñeron. Sí, sí, eso ya te lo conté una vez. Me ocurrió una cosa muy simpática. Vine a tirar al punto limpio para reciclar una torre de ordenador, ¿vale? De un ordenador de casa o de un doméstico, una CPU que se llamaba. Y yo entré por lo que era la salida, pero la salida tiene una entrada peatonal y yo, como entraba como peatón con mi ordenador, pues no estaba, estaba siendo muy legal, no como otras cosas que son súper ilegales, pero bueno, en fin, yo iba con mi ordenador y me riñó un señor que nunca me había pasado eso y me dice, tú... Y claro, yo con el ordenador, mucha gente mirándome, porque había gente que entraba con el coche por otro lugar del punto limpio, hay que entrar por aquí y pagar la tasa. Cuando por los productos electrónicos no hay que pagar ninguna tasa de reciclaje. Sí tienes que pagar tasas y dejas, creo que son aceites o ruedas y gomas, pero por dejar un ordenador no se paga tasa. Y claro, me quedé así mirándole como diciendo, ¿y entonces qué quieres, que lo deje aquí en medio? No, hay que pasar por allí y pagar la tasa. Y entonces cogí mi ordenador y ni corto ni perezoso me fui a otro punto limpio donde nadie me dijo nada. Y ya está, fin de la historia. ¿Viste qué entretenido? Muy entretenido, muy bonito. Rubén Morillo, radiofonista, contador de historias y conductor. Porque en este momento está manejando magistralmente, por otro lado, su Renault Megane negro. Si los que estáis en Gijón, hoy miércoles, es domingo, pero estamos grabando miércoles, veis un Renault Megane negro, dos tíos con un micrófono dentro, somos nosotros. Tenemos que decirlo y tenemos que felicitar a la afición del Sporting. Por cierto, Rubén Morillo, un ascenso muy, muy merecido por lo que ha representado el Sporting este año, ¿no? La superación, el esfuerzo, el trabajo de los chavales de cantera, la humildad, un ascenso del que los aficionados sportinguistas pueden sentirse muy, muy orgullosos. A mí, que ya sabéis que no soy uno de los grandes entendidos del fútbol en el Principado, podríamos decir que soy de los menos entendidos en todo el Principado de fútbol, Pero yo valoro una cosa, más allá de que sea uno de los equipos de la categoría que ha ascendido a primera, bueno, de la categoría de segunda que ha ascendido a primera, que menos partidos ha perdido, porque creo que solo perdió dos o tres partidos. Dos partidos en todo el año. Yo lo que valoro más del Sporting de Gijón es que hayan formado un equipo con gente de la cantera, gente muy joven, gente que se lo viene trabajando desde muy, muy, desde las primeras categorías, desde abajo, desde la propia cantera, y yo creo que eso es lo valorable, ¿no? Valorable, que es la superación y también las ganas y la ilusión que tienen estos chavales de poder incluso llevar al equipo grande, por así decirlo, porque muchos venían del segundo equipo, si no me equivoco. Prácticamente todos. El Sporting de este año es el Sporting B del año pasado, y lo que son las cosas, consigue el ascenso a Primera División. Eso tiene que ser para esos chavales una ilusión tremenda, tremenda. Y lo que son las cosas, coincide este ascenso con el aniversario de la muerte de Manolo Preciado, al que dedicaron este ascenso. Un bonito detalle por parte de la afición del Sporting, dedicar el ascenso a Manolo Preciado. Nosotros estamos muy contentos, como buenos asturianos que somos, tanto del ascenso del Real Oviedo como del ascenso del Sporting. Y uno de los más emocionados por el ascenso fue el entrenador, el Pitu Abelardo, que, hombre, siendo como es de la casa, habiendo sido futbolista y ahora entrenador, pues ha vivido en primera persona ese ascenso y lo ha vivido como nadie, con mucho sentimiento, con mucha pasión y con mucho cariño. ¿Puedo cambiar un momento de tema? Bueno, sí, vamos a cambiar de tema ahora, pero antes escuchemos a Abelardo. Bueno, yo creo que el Girona y el Sporting se merecían ascender los dos por el gran año que han hecho. Solo ha podido ascender uno, hemos sido nosotros de momento, y yo creo que este grupo se lo merecía. Creo que el año ha sido espectacular, no yo solo, Leli, mi cuerpo técnico, fisios, utilleros, gente que trabaja ahí en el club, la gente que trabaja ahí, las chicas que nos atienden, la gente que trabaja en el campo, Falo, Ojero, bueno, es que no quiero nombres usos, no quiero olvidarme de nadie, ¿eh? Toda la gente se merece este ascenso y sobre todo la afición. La afición yo creo que es de primera, igual que la del Betis, creo que son dos aficiones extraordinarias y la nuestra yo creo que es de primera. Pues ahí estaba el Pitu Abelardo celebrando el ascenso y dedicando el gran triunfo del equipo rojiblanco a su magnífica afición, a toda la afición de Gijón. Y seguimos in itinere, es decir, de Oviedo a Gijón, con Rubén Morillo al volante. ¿Por dónde estamos pasando ahora? Estamos en Sotiello, que como muchos sabrán es donde se encuentra el viaducto, uno de los viaductos de la Y. Es justo el puente antes de entrar en Gijón. Estamos en Sotiello, pero nosotros por debajo, por la antigua carretera vieja. Y es un punto a tener en cuenta y a marcar en nuestro recorrido, porque por aquí nos perdimos una vez, David y yo, buscando una empresa para la que David iba a trabajar. Sí, hombre, yo me acuerdo, porque me había llamado otra radio, me trajiste aquí y nada, eso fue hace unos años. Ay, mucho camión que... ¡Jolín! ¡Madre mía! ¿Cómo se... Acabamos de pasar por Beloño en este momento. Es la típica carretera que tienes que tocar el claxon para dar la curva. Exacto. Beloño que no Beleño. Que Beleño sabréis que está al lado de Cangas de Onís. Un bonito lugar donde se celebran certámenes de pruebas de quesos, que son muy famosos. Con pruebas de quesos. En Beleño y en Sellaño también, que es otro pueblo también muy cerca de Cangas de Onís. Aprendiendo cultura y geografía. Y Rubén Morillo va conduciendo. Rubén Morillo te lleva, te instruye, te informa y te cuenta historias. Todo aquí en RPA, en la Radio Autonómica de Asturias, en Desayuno con Liantes. Seguimos en falso directo, recorriendo el Principado en el Renault Megane negro de Rubén Morillo. Atención, nos introducimos en Veranes y a través de esta carretera es por donde vamos a llegar a Oviedo, que está exactamente a 17 kilómetros, si no me equivoco, ¿no es así? Sí, más o menos a 17 kilómetros. Estamos pasando por Veranes, por la Villa Romana de Veranes, ¿te acuerdas? Que hicimos alguna entrevista en programas pasados, hace algunos años, por la AS-266, que es una de las carreteras, secundarias, que también unen Gijón con Oviedo. Esta nos va a llevar al cruce de Prubia, donde antes comentábamos que estaba el ITV. Y se encuentra la Villa Romana de Veranes, aquí muy, muy al lado, hacia esa colina que tenemos a la derecha. Toda la gente que vaya de Gijón hacia Oviedo por la S2, si mira cuando pasa por Veranes a la derecha, en la cima, cuando se llega arriba del todo, está la Villa Romana de Veranes. Y en este momento, la 1:08, y así suena en falso directo Veranes, la carretera de Veranes, aquí en RPA. Abriendo la ventanilla, el balón es eléctrico y así suena. Por cierto, que antes mandábamos un cariñosísimo saludo a la afición del Real Sporting, a la del Real Oviedo también por los ascensos, y también a los estudiantes que han hecho la PAU estos días, que han superado la prueba de acceso a la universidad, que fue muy comentada en las redes sociales, especialmente en Twitter, con la cantante mexicana Paulina Rubio haciendo el ridículo porque pensaba que el hashtag PAU iba por ella, que no iba por la PAU. No, Paulina, prueba de acceso a la universidad, no llegue por ti, ¿eh? Yo de esta muchacha ya no sé muy bien qué opinar. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Acabamos de pasar un repecho. La 1:10. Se me ocurre otra medida innovadora para dinamizar este programa que estamos haciendo en coche. Sí, sí, estamos en coche, recorrido Gijón-Oviedo, desayuno con liantes en riguroso falso directo. Vamos a poner la radio del coche y en función de la canción que esté sonando en la radio, pero no en RPA, en otra. Tú fíjate lo que es esto, en otra radio. Vamos a poner otra radio que no sea RPA, ¿sí? A ver qué canción están pinchando y en función de la canción que sea la ponemos nosotros. ¿Qué te parece? Bien, a ver, tampoco podemos hacer mucho más. Vamos en un coche en trayecto, por cierto, 20 kilómetros por hora, cuidado, rotonda, Pruvia de arriba. ¿Ves cómo llegamos a Pruvia, David? Te lo dije yo. Pon la radio un poco. A ver, ¿qué te pongo? La SER mismo. Inversión inicial y con servicio personalizado. Están poniendo publicidad, ¿eh? Ah, entonces no, baja, baja, no. Ponemos música, a ver. A ver, ¿esa cuál es? Europa FM. Europa FM, a ver. Esto es Maná, ¿no? No, ¿qué va a ser Maná? Esto es... Es Green Day, es I Walk Alone de Green Day. ¿Te gusta mi equipo de música? Es un Sony, es una radio Sony. No, lo tienes muy, muy bien montado, ¿eh? Lo tienes muy, muy bien montado. ¿Cuánto? ¡La ITV, mira! Ah, mira, estamos pasando por delante de la ITV y por el restaurante La Campana, ¿no? Es La Campana, sí, en este momento. Pues, ¿qué canción decías que era? I Walk Alone de Green Day. Vamos a escucharla, venga. I walk a lonely road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. I walk this empty street on the boulevard of broken dreams, where the city sleeps and I'm the only one and I walk alone. RPA, en toda Asturias, 106.4. Estás escuchando Desayuno con Liantes, con Serapio Cano. Bueno, y con David Rionda y Rubén Murillo también. Seguimos adelante en RPA, la Radio Autonómica de Asturias, Desayuno con Liantes, programa in itinere, es decir, estamos grabando el programa en el coche, en el trayecto que estamos realizando, Oviedo-Gijón, mejor dicho, Gijón-Oviedo. A los mandos va Rubén Morillo conduciendo, servidor aquí, David Rionda, con nuestro equipo digital portátil, elaborando este programa en un riguroso falso directo. Y vamos a dar paso ahora a Sofía Soto, que nos ha hecho un especial, un monográfico sobre los ascensos históricos de Real Oviedo y Real Sporting. Nosotros todavía no lo hemos escuchado, ¿por qué? Pues porque estamos grabando esto, como sabéis, un miércoles. Entonces vosotros en el directo, tal y como nos estáis escuchando ahora, vais a escuchar a Sofía Soto ahora mismo, en 10 segundos, pero nosotros todavía no lo hemos escuchado. Que lo que son las cosas, ¿eh? Es la magia de la radio. Es como regreso al futuro esto. Es un cambio y un paradigma en el tiempo. Es una línea temporal. ¡Oh, mi menino! Sofía Soto, ascensos históricos de Real Oviedo y Real Sporting. Sofía, ¿qué tal? Buenos días. Y ahora Sofía me dice buenos días, pero de forma falsa. Buenos días, Sofía. Buenos días, David. Muy bien, aquí con energía y con alegría para celebrar muchas cosas que hay que contar. ¿Celebrar, por ejemplo, el qué? A ver, ascensos, tal vez. Claro, ascensos, tanto del Sporting como del Oviedo, que Asturias está de enhorabuena. ¿Tú cuál viviste con más intensidad, el del Oviedo o el del Sporting? Bueno, yo obviamente viví con más intensidad el del Oviedo, porque yo soy oviedista, pero también es cierto que el del Sporting, bueno, pues fue un milagro, ¿no?, con que también se vivió con mucha intensidad. Y con tu permiso me voy a preparar el Nespresso, ¿eh? Ahí va. Ya estoy preparándome la cápsula de café, que a estas horas hay un poco de sueño. Sí, sí, la verdad es que sí, que a estas horas pues un café viene bien. Además tienes cara de cansado de haber salido ayer, de sueño. Sí, estoy yo para salir últimamente, madre mía. Bueno, pues aprovechando el ascenso del Sporting del Oviedo, has preparado uno de tus monográficos, trabajos de investigación, y nos vas a hacer pues un especial ascensos históricos del Sporting del Oviedo. Efectivamente, vamos a hacer un breve repaso por los ascensos más sonados, tanto del Sporting de Gijón como del Real Oviedo. Son equipos, bueno, lo primero comentarte, son equipos que han deambulado mucho entre segunda, primera, en el caso del Real Oviedo, segunda división B y tercera división, por lo que, bueno, pues he encontrado una serie de ascensos históricos de hace bastante tiempo y, bueno, pues me he quedado con los que más me han llamado la atención, porque si no estaríamos aquí un buen rato comentándolos todos. Pues adelante, ¿por quién empezamos? Pues vamos a empezar por el Sporting de Gijón, que bueno, comentarte que es un club que nace en 1905, pero no es hasta el 17 cuando se estrena en el Campeonato de España. La Liga Oficial de Fútbol Española se inaugura en 1928 y en ese año, la temporada 28-29, el Sporting milita en segunda división. Pero desde siempre la ambición del club gijonés es la de ascender a la primera división, aunque el ascenso, este primer ascenso a primera división, no se produce hasta el año 44-45. Tardaron, ¿eh? Tardaron más que el Oviedo en esta última época. Bueno, tardaron, pero también es verdad que estaban empezando las cosas y es cierto que el fútbol profesional, bueno, pues todavía estaba dando sus primeros pasos por aquella época. Es una época en la que, bueno, pues hay un movimiento, bueno, pues en España estamos en la situación en la que nos encontramos históricamente y esto también dificulta mucho, bueno, pues en función de la distribución geográfica o del lugar geográfico en el que te encuentras, es cierto que los equipos de fútbol también se van a ver afectados por esta circunstancia. Es importante que, bueno, que el Sporting, por aquel entonces, debido a la guerra civil, había cambiado su nombre, ya que no se permitía ningún nombre que tuviera que ver con un extranjerismo. Entonces se llamaba Real Gijón, nombre que tuvo durante más de 40 años. Es muy importante saber que en ese mismo año, en el 44-45, fue el primer derbi asturiano entre el Sporting de Gijón, en este caso el Real Gijón, y el Real Oviedo, en el que el Oviedo, los carballones, ganaron por 2-1 en un partido disputado en el antiguo campo de Buenavista. El Sporting se mantuvo en primera 4 años y descendió a segunda división en la temporada 47-48. Pero en el 50-51 volvió a ascender y aquí es importante que la delantera del Sporting marcó el total de 100 goles en una misma temporada, que es algo bueno, que es muy recordado y muy, y muy nombrado por los sportingistas en esa temporada. Los años siguientes al Sporting se le denominó equipo ascensor. Subía, bajaba, que era algo bueno, pues, muy común, como comentábamos al principio. Pero fue la temporada 78-79 la que históricamente, bueno, pues es recordada como una de las mejores temporadas del Sporting de Gijón, ya que el Sporting de Gijón consiguió ascender en la temporada 50-51 y bueno, pues en estos años, como decimos, se mantuvo como equipo ascensor, pero en el 78-79 estaba en primera división y consiguió ser campeón de invierno en la Liga Profesional de Fútbol Española. Se disputó la primera, el primer puesto con el Real Madrid y finalmente, bueno, pues el gato al agua se lo llevó el equipo de la capital española. Lo que, bueno, fue el momento en el que el Sporting de Gijón estuvo más cercano de ganar un campeonato de liga, que nunca ganaron ninguno, ni el Real Oviedo ni el Sporting. El Sporting, bueno, pues eso, en esos años queda muy bien. Y el Real Oviedo creo recordar que también quedó en alguna ocasión tercero, ¿no? O subcampeón de liga. Efectivamente, fue lo más cercano que llegaron a estar terceros y subcampeones de liga. Pero bueno, pues esta temporada del Sporting es recordada con mucho cariño. Y ya nos vamos un poco ya más a la actualidad, ¿vale? Y bueno, pues a nuestros años. A los míos. Estos también son tuyos, los anteriores, entonces bueno. Sí, los de los 50 y tal. Sí, esos también los viviste. Y nos vamos, bueno, pues a otro ascenso de élite, que también es uno, bueno, pues de los más recordados. Yo, por ejemplo, es el primero que recuerdo así del Sporting de Gijón, que fue la temporada 2007-2008 bajo la tutela de don Manuel Preciado. Que yo soy ovidista, pero con este señor siempre me he quitado el sombrero y me lo vuelvo a quitar cuando lo menciono. Y bueno, pues fue uno de los años históricos también del Sporting de Gijón y que los aficionados de hoy en día recuerdan con más cariño, porque además, bueno, pues Manuel Preciado es una figura histórica para el sportinguismo. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues estuvieron unos años en primera, bueno, pues sufriendo, la verdad, bastante, y bueno, pues a finales de en 2012 se prescinde de los servicios de Manuel Preciado, y al final de la temporada, de esta temporada en la que se prescinde de los servicios de Manuel Preciado, bueno, pues el Real Sporting de Gijón vuelve a segunda división. Como todos sabemos ya, bueno, pues otro ascenso que va a ser histórico es el de esta temporada, porque bueno, pues sin duda alguna es encomiable también la labor del Pitu Abelardo, que con la plantilla que tiene tan joven haya conseguido, y teniendo, bueno, pues las dificultades económicas que atraviesa hoy en día el equipo gijonés, haya tenido el valor, la valentía y sin duda alguna la posibilidad de ascender al equipo a primera división. Y bueno, pues recordar también que justo el partido este en el que sobró el milagro hacía 3 años del fallecimiento de Manuel Preciado, que muchos sportingistas también hablan de que se consiguió ese milagro porque Manuel Preciado, bueno, pues estaba también empujando desde arriba. Por supuesto, también agradecer al Real Betis Balompié esa ayudita, porque al final fue una ayudita, lo que hubo ahí. Bueno, yo creo que el Betis lo dio absolutamente todo, Sofía. Fue un partido en el que el Betis puso toda la carne en el asador y salieron a morir, ¿no? ¿No lo ves así? Sí, yo creo que sí, que el Betis tenía tanto que jugarse que fue algo, bueno, yo uno de los partidos de la Liga Adelante que voy a recordar toda mi vida por esa entrega y esa dedicación y esa tensión hasta el último momento. Casi la misma que puso el Lugo ante el Girona. El Sporting no tuvo un rival tan duro como el Betis desde el Racing, yo creo. Yo creo que sí, ¿no? ¿Cómo era? El pacto de Llanes. El pacto de Llanes, efectivamente, sí, yo creo que van a estar ahí, el Betis y el Racing van a estar ahí en conjuntos ahí que le hayan plantado cara al Sporting de Gijón. Yo creo que podría ser, daría para otro monográfico histórico. Pero bueno, bromas aparte, lo que decíamos antes, 2 partidos perdidos en todo el año del Sporting, temporadón de los chavales y merecido no, lo siguiente, este ascenso por parte del Sporting, y hablamos ahora del Real Oviedo. Pues sí, efectivamente, merecidísimo y encomiable la labor del Pitu Abelardo, y nos vamos ahora al Real Oviedo. Bueno, pues el Real Oviedo nace en el año 1926. Antes había otros equipos que se llamaban Oviedo Fútbol, bueno, pues una serie de siglas, pero es el Real Oviedo, nace en 1926. El primer partido es ante el Arenas de Guecho, en segunda división también, donde el Oviedo pierde en el campo de Buenavista por 6-4. El Oviedo, bueno, pues también siempre tuvo como objetivo la primera división, igual que el Sporting de Gijón, y el ascenso llegaría en 1933. Importante que el primer partido que se vive en el campo de Buenavista es ante el FC Barcelona, y el Real Oviedo gana por 7-3, que también es un partido que se recuerda de manera histórica. Bueno, esta época fue la época de la delantera eléctrica, bueno, pues donde estaban hombres como Lángara, Herrerita y Emilín, y que, bueno, pues se marcaron 74 goles en 62 partidos, y es algo también muy, muy histórico para el Real Oviedo. ¿Nos hubiese gustado ir a aquellos partidos, Sofía? Porque ahora que juegan 4-4-2 y con muchas defensas y medio de campo, entonces era como dos defensas, uno en el medio y el resto todos arriba. Pero bueno, tú eso lo viviste en primera persona, ¿no? Hombre, yo eso lo viví, vamos. Sí, sí. No, sí, la verdad que cuando ves algún vídeo, lees algo, bueno, vídeos hay pocos, hay algún documento gráfico, pero son muy... ¿Alguna foto tengo yo de haber ido? Sí, algo me has enseñado tú por ahí. Pero la verdad es que sí, que el fútbol era otra cosa, o sea, es la misma base, pero no tenía nada que ver con la estrategia que se plantean hoy en día, o bueno, pues eso, como hablas muy bien, de cómo estaban repartidos los hombres en el campo. Nada, nada que ver. Y que eran hombres, que antes de jugar al partido iban a tomar sidra, que una cosa impensable hoy día, pero sí, sí, llegaban directamente de la sidrería al partido, y ahí estaban. Ahora que me dices eso, que eran hombres, tenemos a la selección española jugando el Mundial. Yo creo que el fin de semana que viene, la semana que viene, vamos a tener que hablar de eso, ¿eh? Ah, perfecto, me parece muy bien. Y desde aquí, tirón de orejas a la Federación Española de Fútbol, que anunciaba los partidos de la selección española femenina con fotos de la selección española masculina. Como si no hubiese fotos de las chicas. Muy mal eso, ¿eh? Bueno... Sin comentarios, mejor. No vamos a entrar aquí, vamos a seguir aquí, porque yo aquí me puedo extender y vamos a seguir con el Real Oviedo. Pero si yo tenía un café y se me había olvidado, voy a echar el azúcar. ¿Eh? Estás tú tan interesante que se te olvida el café. Normal, normal. Bueno, proseguimos. Proseguimos y nos vamos también un poco más a la actualidad, al año de mi nacimiento, 1988, porque es uno de los ascensos, bueno, del que yo he oído hablar toda mi vida. El ascenso a Primera División. Tras empatar en Mallorca. Mira, yo ahí sí estuve. Ahí, bromas aparte, sí estuve. Y sí lo celebré. Bueno, pues todo el mundo, yo me acuerdo, mi padre, mis abuelos, mi madre, siempre me hablaban de ese año, que además fue en agosto, que además fue el mes que yo nací, como toda la gente fue a recibirlos al aeropuerto en colas de no sé cuántas horas, porque luego era imposible, de los atascos que había, volver para Oviedo. Bueno, que fue como algo histórico. Una semana entera, la ciudad en fiesta. Bueno, pues algo digno de recordar. Yo recuerdo que en aquel momento empezó la gente a salir a la calle y a pegar gritos, y en mi casa buscaban alguna bandera, y como no teníamos ninguna bandera a mano, lo que hizo mi madre fue coger un plumero, esto es verídico, yo tenía 7 años y me acuerdo, cogí un plumero, un pañuelo azul, y lo que hizo fue coser el pañuelo azul al plumero, y yo iba en el coche de mi padre, que era un Simca 1200 de aquella, con la ventanilla bajada y agitando el pañuelo azul a mis 7 años por la calle Uría. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Fue un momento histórico para la ciudad y es algo que todo el mundo recuerda con mucho cariño. Hemos podido ver muchos documentales y, bueno, pues jugadores míticos, ¿no? Como Billy, Carlos o Bango, y, bueno, pues el entrenador Vicente Miera, que también es gente, bueno, pues recordada de manera muy positiva dentro del club. Y bueno, pues después de este penúltimo ascenso del Real Oviedo a Primera, porque el último, que no será el último tampoco, es, bueno, ojalá sea el último a Primera, está a punto de llegar. Bueno, pues luego tenemos todos esa serie de fracasos que llevaron al Real Oviedo a deambular por el barro en los campos de Tercera División y de Segunda B. Y bueno, pues yo creo que aquí uno de los dos ascensos que yo recuerdo de Tercera a Segunda B, que son los que viví en primera persona, porque el de 1988 estaba en la barriga de mi madre, lo recuerdo con mucho, mucho cariño y con mucha pasión. Sin duda alguna, yo creo que quizás entre los dos ascensos de Tercera División a Segunda B, que uno fue en la temporada 2004-2005, la primera vez que el Real Oviedo había descendido a Tercera División, quizás fue todavía más emocionante el de la temporada 2008-2009, también en Mallorca, cuando, bueno, pues Aulestia paró ese penalti y todos nos volvimos locos. Además, ahí sentimos que también era el comienzo de la vuelta del Real Oviedo a la Liga Profesional. Y bueno, qué decir del último ascenso que hemos vivido aquí ante el Cádiz. en el Ramón de Carranza. Pues espectacular, esperamos que no sea el último ascenso y que el año que viene pueda estar aquí contando el ascenso a Primera División. Pero sin duda alguna el Real Oviedo ha dado un paso importante y bueno, pues todos esos ascensos son recordados con mucho cariño. Enhorabuena Real Oviedo, enhorabuena Real Sporting, enhorabuena Sofía Soto por esta sección. Gracias. Gracias a vosotros y enhorabuena a los dos equipos. RPA es la de todos, la radio que habla de ti. Cuando desayuno los domingos por la mañana, yo también sintonizo Desayuno con Liantes. Gracias Sofía Soto, gracias David, David Rionda del futuro, porque, porque es David mañana, ¿eh? Nosotros volvemos al coche, estamos en el coche y se ha puesto a llover, Rubén Morillo, se ha puesto a llover de forma bastante copiosa, podríamos decir, ¿no? qué exagerado, nada, caen cuatro gotas, de hecho limpia parabrisas, mira, se ha puesto automáticamente, porque mi coche tiene un sistema, mira, esto es innovación, los coches antiguamente, yo me acuerdo cuando era chaval, no había ni cinturones de seguridad en la parte de atrás, y hoy en día los coches vienen con dos cosas que para mí son bastante, tres cosas para mí que tiene que tener un coche a día de hoy. Ruedas. No, pero sí que es cierto que son tres comodidades que han añadido recientemente al coche y que para mí ahora se me hacen imprescindibles. Una es el climatizador o el aire acondicionado, me da igual cualquiera de las dos cosas, pero para el frío, porque en verano en un coche estar fresco es lo mejor del mundo, eso para empezar. Segundo, esto de los limpiaparabrisas y lo de las luces, que creo que va unido, que se encienden las luces solas cuando hace falta y que el limpiaparabrisas se ponga solo, me parece muy cómodo porque no tienes que andar dándole a botoncitos. Y tercero, y sobre todo para cuando vas por autopista, el control de velocidad, se llaman algunos coches, otros le llaman el control de crucero, que me hace muchísima gracia, porque creo que son las grandes marcas, Audi, Mercedes, dice, con control de crucero. Y yo, no, hombre, con control de crucero no, lo que significa es que tú cuando vas a 120 le das un botón y el coche sigue yendo a 120 solo. Control de velocidad, podríamos decir. Y son tres cosas que tienen casi todos los coches hoy en día y a las que yo me he acostumbrado. Ahora cuando cojo un coche que no lo tiene me parece un poco raro, no sé. Bueno, yo hace un rato que no te estaba escuchando, estaba mirando por la ventanilla el paisaje, pero no importa. ¡El Prica! ¡Anda! Mira, acabamos de pasar por el antiguo Prica, hoy se llama Carrefour, y por cierto, el otro día me contaron la historia, antes se llamaba Prica y no querían llamarlo Carrefour porque hace unos años había esa polémica entre franceses y españoles y por eso no se atrevían a llamarlo Carrefour, eso ya está superado y el Prica, por eso el Prica hoy por hoy se llama Carrefour, aunque sigue siendo, siempre fue en realidad una empresa francesa. ¿Qué ha pasado? Tenemos un atasco. Hablando de lo de Prica que decías tú, ¿sabéis que últimamente está en la prensa una noticia que es un poco tonta, pero bueno, que hay mucha gente que parece que le molesta y es una tontería? Y es que a otro gran centro comercial, a Parque Principado, se le ha cambiado el nombre porque lo ha comprado ahora una gestora o una empresa, creo que es inglesa o británica en este caso. Un nombre un poco raro, ¿no? Y se llama, lo han llamado ahora Intu Asturias. Intu por una parte y luego Asturias, que creo que es como se llaman todos los centros comerciales de esta empresa. Se llama, por ejemplo, Intu Asturias, Intu Londres, Intu lo que sea y tal. Al final la gente se queda con un nombre, se queda con una cosa y es muy difícil sacarla de ahí. Pon otro poco la radio, Europa FM, a ver qué están poniendo. Esta no la conozco yo, ¿eh? ¿No es Pipo Prendes? No, cambiamos de radio, vamos a ver. Cambia de radio, zapea. Estos son los 40 principales. Sí, de aquí de Oviedo, que están en el 97.5. Y los de Gijón creo que están en el 80 y algo punto, no sé, no me acuerdo muy bien. Bueno, está muy bien estar haciendo un programa para RPA y dar las frecuencias de otras radios, ¿no? Pero bueno, nosotros somos así. ¿Qué quieres? ¿Qué nos vas a cambiar ahora a estas alturas? A ver, al final la gente tiene libertad de elección. Si no pone RPA, que sería una opción bastante correcta, porque estamos nosotros... Comprensible. Y porque estamos nosotros, la gente ya sabes que, bueno, cuando vas en el coche, muchas veces haces... Cuando no te gusta una canción, cambias de radio. Cuando no te gusta lo que están contando, cambias de radio. Pero es verdad que si se quedan en RPA, pues se lo agradecemos. Sobre todo porque hemos subido de audiencia. Desde que hemos llegado nosotros a RPA, curiosamente... Desde que volvimos, ¿eh? Ahí está. ¿Y quién te hace un programa en coche? Dímelo tú. Con la complicación técnica que ello conlleva. ¿Quién te hace un programa mientras va conduciendo? ¿Eh? Vamos a preguntar, por ejemplo, a estos... ¡Eh! ¿Quién hace un programa conduciendo, eh? ¡Nosotros! Atención, amigos, porque acabamos de poner M80 y está sonando Antonio Flores. No dudaría. Qué bonita es esta, ¿eh? Si pudiera mandar una noche. Pues queridos amigos, así el azar y el destino lo ha querido. Vamos a escuchar en RPA Desayuno con Liantes en este momento Antonio Flores. Prometo ver. No dudaría. Escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Para sembrar los campos que arrasé, si pudiera devolver la paz que quité, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera olvidar aquel llanto que oí, si pudiera lograr apartarlo de mí, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Prometo ver. Seguimos y atención, porque en este momento a punto hemos estado a atropellar un gato, y esto es verídico, en Lugones. Hemos estado a punto de atropellar un gato a la 1:24 cuando el termómetro marca 15 grados centígrados en el exterior. Y aprovechamos para escuchar un maravilloso cara a cara que tenemos en exclusiva con dos vaqueros de Taramundi, dos vaqueros del lejano oeste. Son Olegario y Primitivo. Adelante. Bueno, buenos días, ¿qué tal? Bien, bien, ¿y tú, Tibo? Bien, bien, muy bien, Olegario. Acuérdese de cuando estábamos en el lejano oeste. Va, seguimos ahí todavía. No, ahora con esto de la autovía de Navia. Ah, bueno, nada, pero claro. ¿Pues ahora dónde estamos? Ahora estamos en Perlora. En Perlora, pero no lo habían cerrado. ¿El qué, Perlora? Perlora. No, lo... no lo cerraron. Perlora, ¿cómo van a cerrar Perlora? Que sí, hombre, ¿dónde iba la gente de vacaciones? Eso está cerrado. ¿Eso es Marinador? Aquí, hombre, en el centro. Parque Principal, ahora se llama Into Asturias. Into Asturias. Porque es en inglés. Cógelo todo, Into Asturias. Into Asturias. Coge desde Bustio hasta Peña Mayor. Hasta Peña Mayor. Eso es. Acuérdate cuando estábamos ahí en las sidrerías. En las sidrerías. Es que cuando decís esa, yo. Saca ese trabanco de triple X, amigo. Ríete. Joder. Vaya cuando tiempo, cuando subían los de Oscos para allá, ¿eh? ¿Te acuerdas cuando te llevó el caballo la hora? Los sí. De la zona azul. Que te habías aparcado. En Avilés fue. En Avilés fue. No, vaya risas, ¿eh? Además, yo, en tu Asturias. No, Parque Astur, que hay bolera. En Parque Astur el otro día vi gente. Sí. Y una tienda con clientes y todo. Sí, sí. Y había y un chigre cacahuetes te ponían ahí para pinchar. Estaba el zarapetau. Sí, sí, sí. Debe ser que había algo de entrasona. Y en la bolera hay Bad Weiser, que tuve yo una vez jugando ahí a los juegos. Y Bad Spencer. Sí, sí. Bad Spencer se llama, que es la genérica, es la del hacendado. Y Bad Simpson. Bad, está bien. Y el Peppermint ese con Pepsi que tomabas aquel día. Ah, acuérdese tú. Qué rico estaba. ¿Qué te digo yo? Pegaronme tres el otro día. ¿Pegaronte tres tiros o tres personas? Tres tiros, tres personas, uno cada uno. ¿A uno por persona? Pero por orden, digo, vais a meterme, pero por lo menos escalonadamente, no los tres a la vez. Claro, ante todo, educación. No, no, educación. O sea, buenas educación. Tardes. Lo primero, buenas tardes. A mí vienes a meterme. Vale, pero. Pero coño. Joder, con educación. Saluda. Claro, ahora hago al Facebook. Claro, oye, no, hola, que menos, un emoticono no, ahí. Claro, comparte, comparte, pero un emoticono en llamada. Bueno, faigo gestos como si nos estuviesen viendo. Bueno, ¿no? pero te veo yo. Te veo yo pero, y claro, o sea, punto. ¿Qué te digo? ¿Esta conversación lleva algún término? Habrá que ir a tomar una, ¿eh? Sí, que esta gente que rechace. ¿Ya? ¿Y yo? No, porque yo tuve ayer, pero también estoy hoy. Yo tuve todos los días. Un saludo a todos los televidentes y a espectadores. Hasta mañana, si Dios quiere. Hasta mañana. Y digo yo, ¿y el día que Dios no quiera? El día que Dios no quiera, que no venga. No, porque hasta mañana si Dios quiere, pero a lo mejor un día... Igual traba y quedamos en miércoles toda la vida. Y dices, oye, que mañana no quiero. Igual traba y quedamos... ¿Y la señora qué? La señora, o sea, buena serie. Me rompes, gustaba más la de Isabel. Rompes y los planes, tío. En la Alhambra. En tú, la Alhambra una paisana de 80 años. Estoy hablando que, yo. Ya, pero yo también. Una paisana de 80 bueno, pues años yo, que tiene. Te voy a contar lo mío. En la Alhambra de Granada. Sí, sí, la llama Dios. En la radio tenemos mucho que contar. Y lo contamos. RPA, la radio que cuenta. Desayuno con liantes. Continuamos, desayuno con liantes en RPA. Continuamos en el coche de Rubén Morillo, Renault Megane. En este momento pasando por Lugones, ya estamos acercándonos a nuestro destino, que es Teatinos en Oviedo. Y en este momento Rubén Morillo, cacharreando con su radio del coche, ha llegado hasta Melodía FM. ¿Te gusta esta? Sí, la podíamos escuchar, ¿no? ¿Sería? A ver cómo la presenta. Con su gran éxito, su One Hit Wonder. Uno de esos temas que siempre refrescan el ambiente, sonando aquí en Melodía FM. Bueno, mira, 1:19, ya lo ha dicho él. Bueno, pues ya que lo dice este rapaz, vamos a escucharla. Desayuno con Liantes. Lo que son las cosas, amigos, este programa hecho desde el coche, desde la carretera, y Nuria Mejías, en Muy Misterioso, nos va a hablar precisamente de extraños encuentros que tienen los conductores en las carreteras. ¿No es así, Nuria? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, chicos. Pues sí, efectivamente, vamos a hablar de encuentros con autoestopistas fantasmas, nada más y nada menos. Con autoestopistas fantasmas, es decir, una persona va en su coche tranquilamente y de repente se encuentra con algo que no sabe muy bien lo que es, ¿no? Pues sí, más o menos. A ver, cuéntanos. Todos hemos oído alguna vez historias de fantasmas en autopistas o carreteras, donde autoestopistas fantasmas persiguen a los automovilistas en tramos largos y sobre todo poco transitados. Por ejemplo, está la historia de la chica de la curva, ¿no? ¿Quién no conoce esa leyenda? La típica chica que... bueno, que una noche en la carretera, pues la cruzas en la carretera haciendo autostop, el autostopista sube, en este caso la chica de la curva sube al coche, y bueno, después de pasar pues a lo mejor media hora dentro del vehículo hablando con el conductor, pues de repente le dice: en esta curva me maté yo, y desaparece. Es una de las leyendas urbanas más famosas de no solo sí. de España, sino del mundo entero, ¿eh? Efectivamente, así es. Pero bueno, ya te digo, es que esto ocurre en todas las partes del mundo y algunas ocupan, o sea, son autoestopistas fantasmales, pero otras, aún más desconcertantes, son las historias de entidades fantasmales que miran, actúan e incluso se comportan como personas vivas, incluso interactuando físicamente con los conductores, que los recogen de la carretera. Por desgracia, al igual que las muchas historias reales de fantasmas, los casos de autoestopistas fantasmas son difíciles de demostrar, ¿no? Eso siempre hay que decirlo. Siempre al final pues quedan relegados, como estábamos comentando, pues a la leyenda urbana del folclore, ¿no? Pero bueno, si queréis, voy a contaros algunos casos que se escuchan y se leen por claro, la red. Claro, claro. Adelante. Vale. Pues mirad, por ejemplo, vamos a comenzar con un fantasma que por lo visto agredía sexualmente en una carretera de Gales. Es una carretera en Swansea, en Gales, donde ocurren numerosos incidentes con fantasmas que acosan sexualmente a los automovilistas. En una ocasión, un automovilista que estaba conduciendo de regreso a su casa paró al ver a una hermosa joven haciendo autostop. Una vez que entró en el vehículo, la hermosa joven comenzó a seducir al incauto automovilista, pero poco después el conductor comenzó a oler algo extraño, como si se tratara de un cigarrillo, ¿no? De repente el conductor comenzó a ahogarse y pensó que de hecho que se iba a morir. Intentó soltar lo que es el cinturón de seguridad con todas sus fuerzas, pensando en que, bueno, que eran los últimos minutos de vida porque se estaba ahogando, cuando de repente vio con sus propios ojos cómo esta hermosa mujer se convirtió en un ser viejo y demacrado, con además algún tipo de enfermedad en la piel. Poco después, sin más, esta entidad desapareció sin dejar rastro. ¿Qué te parece? Me parece, bueno, sobrecogedor. Realmente, físicamente, ¿se puede producir una agresión por parte de un fantasma? Si realmente es un fantasma o no, es ya. Otra cosa. Porque también hay que tener en cuenta que la mente engaña mucho, ¿eh? Y existen pues las alucinaciones también. Esto hay que reconocerlo. Entonces, siempre lo tenemos que dejar ahí, ¿no? Vete tú a saber. Un gran interrogante. Bueno, cuéntame. Después más. Hay otra leyenda, por ejemplo, que también la hemos escuchado muchas veces. Por ejemplo, esta que os voy a contar ocurrió en Tomskill, en Kentucky, en Estados Unidos. Dos hombres jóvenes que se dirigen con su vehículo al baile de graduación cuando ven a una chica de su edad esperando en el arcén de la carretera con un vestido de fiesta. Se detienen y le preguntan si le gustaría acompañarles a la fiesta. Ella acepta y pasa la noche bailando con ellos. Una vez acaba la fiesta, la joven ofrecen llevarle a su casa, ¿no?, a la chica, debido a que estaba lloviendo. Uno de los chicos le da su abrigo para que se tapara, diciendo que lo recogería al día siguiente. Bueno, pues llevan a la chica a su casa, se despiden de ella, y unos días más tarde el joven vuelve a la casa de la chica para recuperar su abrigo, claro. Cuando llama a la casa, pues abre la puerta una mujer mayor, y cuando le pregunta por la chica, le describe cómo es. Esta mujer mayor le dice que esa chica, tal y como él la describe, era su hija, pero que había muerto en un accidente de coche en esa misma carretera. Días después, cuando el joven, después de enterarse de esto, visita la tumba de la chica en el cementerio, descubre que allí estaba su chaqueta, justo al lado de la lápida de la chica. Que, bueno, impresionante. Esto es una cosa que, bueno, que no, que habrá gente que no se la crea, pero bueno, ahí está la historia. Son historias que, bueno, pues eso, pueden haber ocurrido, puede que no, pero sí que forman parte de lo que son las leyendas, ¿no? Como por ejemplo, otra historia es la resurrección de Mary, que es considerada uno de los casos de fantasmas más famosos de la comunidad paranormal. La historia comienza una noche de invierno, en 1934, en Chicago, cuando una joven muere en un accidente automovilístico cuando se dirigía a su casa. 5 años más tarde, en 1939, un taxista recoge a una niña con un vestido blanco. Ella se sienta en el asiento delantero y le explica al conductor dónde quiere ir. Bueno, después de conducir un buen rato, la joven de repente desaparece. Le dice que pare de repente antes de desaparecer, y desaparece del interior del taxi. En ese momento el taxista mira para todos lados y se da cuenta que estaba justamente estacionado enfrente del cementerio local, donde había una leyenda, donde por lo visto una niña había sido enterrada allí. Y la historia dice que una mujer encerró a esta niña, llamada Mary, en el cementerio, y la joven intentó, por lo visto, escapar, arañando las barras de metal del cementerio, pero al final, del estrés y del miedo que tenía, del propio miedo, acabó muriendo. Y, bueno, se supone que fue esta niña, ¿no?, la que estuvo en este taxi. Bueno, tremendo, tremendo. Como siempre, nos dejas con los pelos de punta, pero nos interesa mucho y nos dan ganas de visitar canaldelmisterio.com, Nuria, para seguir tus historias. Nuria Mejías, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias a vosotros, compañeros. Buenos días. Muchos de vosotros recordaréis a los hermanos Kors, que tuvieron mucho éxito en los años 90. Pues vuelven, se reúnen el próximo mes de septiembre para dar un concierto. Es la primera vez que se reúnen en más de una década. Los Kors. I just don't know what I'm doing wrong. What can I do to make you love me? What can I do to make you care? What can I say to make you feel this? What can I do to get you there? So much I can take, and I just gotta let it go. And who knows, I might feel better, yeah, if I don't try and I don't hope. What can I do to make you love me? What can I do to make funny way I come, because the power is not mine, I'm just gonna let it fly. Bueno, tenemos que ir diciendo adiós porque estamos ya llegando a Oviedo y tenemos que aparcar en este programa tan especial que hemos hecho desde el coche. Me decías que ha bajado el diésel. Hemos pasado por delante de una gasolinera y parece que el precio del diésel ha bajado un poco. Y vamos a terminar este programa justo cuando aparquemos. Cuando aparquemos el coche y salgamos del coche es cuando acaba este programa. Lo vamos a hacer hasta el final. Y en riguroso falso directo. 1:30, ya entrando en Oviedo, ya entrando en la Avenida del Mar, una calle emblemática de la capital del Principado, una calle amplia, grande, larga. O sea, es decir, nosotros vamos a llegar, vamos a aparcar y en cuanto tiremos del freno en mano, abramos la puerta y cuando grabemos desde fuera que se cierra... Ahí es cuando acaba el programa. Ah. Ahí vais a detectar que de repente va a subir la música y es que el programa se ha acabado y volveremos el domingo a las 9. La gente cruza por donde quiere, ¿eh? Me estoy fijando, ¿eh? Somos muy macarras en Oviedo, Rubén. Ya lo veo, ya. Esto es carga y descarga. Joli. Ah, no, pero esto ya no. No, esto es un vado. Me cago con la leche. Oye, tú. A ver, en esta recta suele haber, ¿eh? Aquí, aquí aparcaste más de una vez. Estamos muy lejos, David. No, hombre, no. Estos son 5 minutos hasta mi casa. No, tengo que ir hasta la rotonda de abajo. Mira, ahí hay uno. Atención, amigos, porque parece... Y de hecho lo es. Hemos encontrado sitio. Un Audi A4 2.0 TDI está saliendo de su aparcamiento. Tira. Es una chica, es una conductora y nosotros vamos a aprovechar su salida para aparcar nuestro vehículo. Rubén Morillo, ¿me equivoco o no me equivoco? ¿Es así? Menos mal, el que la sigue la consigue. Al final hemos conseguido aparcar. He puesto el freno a mano, a ver. A ver. Sí. Bueno, amigos, que la semana que viene más, que seáis muy felices. Vamos a comer. Yeah.